desapareció, ¿y ellos qué hicieron? Dice que volvieron. Y aquí viene una lección muy importante. Cuando nosotros abrimos la escritura y nos aparecen cosas tan maravillosas, yo creo que deberíamos volver y comunicar. O sea, ir donde aquellos que están necesitando esta escritura tan maravillosa e ir y comunicarla y entregarla, pero de primera mano, porque ellos vivieron la experiencia, ellos fueron los que vivieron, lo vimos, estuvo con nosotros, nos habló y nos contó la historia de su venida, la historia antigua del Mesías y la historia ahora nueva del Mesías resucitado. Yo creo que esa es una de las formas más lindas de expresar el Evangelio. Aquí se conjuga dos cosas, hermano Raúl, que usted lo dice muy bien. Tener el conocimiento bíblico, pero también una experiencia real con Cristo. Y el resultado tiene que ser la testificación. No puede ser otro, en realidad. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Que la Escritura toque su corazón y sea también un portador de esta maravillosa experiencia. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Que Dios les bendiga. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes el pastor Joel Sandoval y que les habla Raúl Medina. ¿Cómo están, amigos? Es un gusto de poder saludarles aquí en Diálogo Bíblico. Vamos a ver en este momento Jesús y el origen de la historia de la Biblia. Yo creo que vamos a tener mucho que conversar acerca de esto más adelante también, porque Jesús y el origen de la Biblia nos dice mucho, es muy abarcante ese título, pero vamos a tratar de centralizarnos en algunos textos que están en la palabra de Dios para ir viendo cómo concebía Jesús a los personajes y los acontecimientos históricos de la Biblia. Mateo 12:3, por ejemplo, lo leo, pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? El texto va a seguir, el 4 dice: ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Lógicamente le está respondiendo alguna pregunta que aparece por allí, pero mire cómo el Señor, os voy a decir así, Jesús conocía las Escrituras, las había leído, las había memorizado, las tenía siempre presentes para dar una respuesta. ¿No habéis leído, ustedes que son los eruditos? ¿No la habéis leído? ¿No estáis ciertos de lo que dice? ¿Qué le parece, pastor, este incidente, fuera de enseñarnos otras lecciones? Una de las cosas importantes que muchas veces damos por sentado, hermano Raúl, queridos amigos, es detenernos y ponernos a pensar, por ejemplo, en el valor histórico de la Biblia, ¿no? ¿Quién interactúa con el ser humano? Habíamos dicho en capítulos anteriores, es Dios. Y para eso tiene que ir dejando, tal cual como muchas veces cuando caminamos por la arena, ¿no? Por la playa, vamos dejando una huella. Aunque esa huella se borra, la historia, la particularidad de la historia es que tiene y conlleva elementos que no se pueden borrar. Son historia, ¿no? Entonces, acá nosotros vemos que Jesús, cuando considera las Escrituras, él también considera los elementos históricos, los detalles históricos, que son, es fácil de asimilar para el ser humano cuando está en el presente, en el tiempo de Jesús, para sus contemporáneos, para poder asimilar un mensaje, pero que está sostenido por elementos históricos. Por ejemplo, cuando el pueblo judío escuchaba acerca de Abraham, de Jacob, de Moisés, de David, como estos elementos que usted acaba de mencionar en la lectura, entonces para ellos les hacía mucho más grato y más accesible el mensaje que Jesús quería entregarles. Porque no solamente fueron parábolas, si usted recuerda, para llevar un mensaje, para explicar un concepto, como es el caso del reino de Dios. Las parábolas eran eso, eran ilustraciones, no necesariamente históricas. Pero cuando el Señor incorpora a personajes históricos, cuando incorpora situaciones que eran familiares para el pueblo de Dios, entonces el mensaje era mucho, mucho más claro, mucho más cercano. Tal vez no solamente desde Chile nos escuchan, sino amigos de diferentes lugares. En cada país existen hitos de independencia, ¿no? De libertad, de luchas, próceres, etcétera. Y queda marcado en la historia. Cuando muchas veces uno dice, oye, tú eres valiente como Miguel Grau, tú eres valiente como Arturo Prat, tú eres valiente como George Washington, etcétera, entonces estamos aparentemente en la simpleza, citando un personaje histórico con todo lo que hizo, sus hazañas, para aplicarlo y poder enseñar un concepto en el presente, que en este caso, de acuerdo al ejemplo, es la valentía. Jesús hizo lo mismo con la palabra de Dios, rescató estos elementos históricos. Ahora, no solamente elementos históricos, sino también respondió con la Biblia algunas cuestiones, porque hay un cuestionamiento a Jesús para tentarle, dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido, digamos, repudiar a su mujer. Otros textos lo aclaran un poquito más, pero aquí Marcos puntualmente dice en el versículo 3, él respondiendo les dijo, ¿qué nos mandó Moisés? ¿Qué está haciendo referencia Jesús? A las escrituras, al Antiguo Testamento, a la escritura de Moisés cuando escribió el Pentateuco. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Bueno, es todo un detalle. Y en el versículo 6, Jesús le dice, pero al principio, esto es bonito porque él toma la base del matrimonio como una entidad que nace en el mismo principio, ¿no es cierto? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Hacer otras aclaraciones más adelante, pero ahí está el principio, Dios respondiendo y tomando como base las escrituras. Estoy pensando, pastor, que él podría decir, yo digo, Exacto. tenía el poder para hacerlo, era el Dios, pero en ese momento él era un ser humano cumpliendo la voluntad de Dios. Y acotado, digamos, a la naturaleza humana para demostrarnos que como humanos nosotros también podemos ser como él. Existe una tendencia a nivel de los teólogos y los críticos de la Biblia con respecto a Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, el cual es considerado como leyenda o mitología, como hechos que no son históricos ni reales, sino que son para dejarnos una enseñanza, una aplicación, etcétera. De ahí viene, por ejemplo, y lo vamos a estudiar mucho más adelante, acerca de la literalidad de los días de la creación, ¿no? La universalidad del diluvio, etcétera. Entonces, cuando Jesús mismo está citando a Noé, está citando, como usted bien menciona, el matrimonio desde la creación, a Abel, a Adán, a los personajes que están y las historias que están presentes desde el Génesis en el verso capítulo 1, digo, al capítulo 11, entonces Jesús le está dando el elemento histórico, no es leyenda, no es mito, hay elementos sobrenaturales, claro que sí, pero eso no lo convierte en mitología, al contrario, es historia, porque Dios y Cristo es el autor de esa historia, Él fue el que estuvo presente en esos hechos históricos. Hay un incidente que yo creo que tiene que haberles resultado muy molesto a quienes estaban allí tratando de encontrarle algo a Jesús en Lucas 4:25. Lo leo, dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. O sea, aquí está él recurriendo a un elemento real, histórico, ¿no es cierto? Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Qué terrible de haber sido para ella esa explicación, pero Jesús está tomando un incidente de las Escrituras para reforzar las respuestas a ellos en relación a las señales y las viudas, ¿verdad? Y el punto focal son 3 años de sequía. Así como muchas veces nosotros podemos decir, ¿te acuerdas el año 2010 cuando fue el año del terremoto? Pasó esto, esto, otro y comenzamos a hablar otra temática. Pero nos situamos en la historia a través de un hecho. En este caso, lo que Jesús hace efectivamente es situarse a través de esta sequía que era un elemento histórico también. Pueden ser personajes, pueden ser hechos, pueden ser sucesos climatológicos. Todo eso comprende la historia del ser humano y es válida también porque la Biblia considera mucho para su interpretación la historia. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Que Dios les bendiga, amigos. Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, una vez más en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Está conmigo el pastor Joel Sandoval y quien les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, amigos, que Dios les bendiga y bienvenidos al repaso de nuestra lección. Vamos a hablar de los apóstoles y la Biblia. Ahora ya hemos hablado acerca de Jesús, hemos hablado varios temas bien interesantes. Lógicamente, en los pocos minutos abordamos algunas cositas, pero si usted recurre al material original, se va a encontrar que hay mucho, mucho que se puede conversar, estudiar y aprender acerca de la Biblia. ¿Qué son los apóstoles y la Biblia? Lógicamente vamos a tener que recurrir ahora al Nuevo Testamento para ello, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos 13:32 dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿A qué se estaba refiriendo aquí? A sus padres, eran los antepasados de ellos, la cual Dios ha cumplido a los hijos de Dios, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué les parece la alusión y la mezcla que hay de los apóstoles a la Biblia? Ellos están haciendo hermenéutica, ¿no? Interpretación, están interpretando textos bíblicos del Antiguo Testamento correctamente. Ahora, es interesante ver el proceso que ellos tienen que pasar, tienen que vivir. El libro de Hechos es un libro narrativo que, por ejemplo, en el capítulo 15 muestra que ellos estaban renuentes a considerar dentro del pacto a los gentiles. No obstante, en la teología del Nuevo Testamento, de los apóstoles, encontramos, como por ejemplo en Romanos, el caso de Pablo, Pedro, ¿no? En sus cartas, Juan, encontramos, Santiago también, que ellos entienden, llegan a entender y a predicar de que el pueblo de Dios ahora son todas las naciones de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Por lo tanto, es interesante que los apóstoles tienen un claro concepto después de que Hechos nos narra cómo fue ese proceso, tienen un claro concepto del pacto. Y eso es fundamental, porque así ellos pueden considerar las escrituras e interpretarlas correctamente, ¿no? De que el pueblo de Dios ahora continuaba en el pacto, pero ya no eran solamente los judíos, sino que ahora eran también los gentiles. Miren qué interesante, la profecía de Daniel estaba sellada. Ellos no tenían cómo interpretar, por ejemplo, las 70 semanas, la importancia del año 34, pero al anclarse en el pacto, no tanto en la profecía de Daniel, en el pacto, ellos se dan cuenta que es un pacto eterno, que ahora está sellado por la sangre de Cristo y que ahora los participantes no son solamente la nación judía, sino que ahora son todos aquellos que aceptan a Cristo por medio de la fe. Fueron renuentes, claro, porque seguía el tema de la circuncisión, pero después vemos los escritos de los apóstoles de que la iglesia cristiana entendió cuál era el propósito divino. Y para eso la Biblia fue fundamental, no solamente tenerla, sino interpretarla correctamente. Claro, exactamente, estaba mirando ahí hecho los versículos siguientes, cómo ellos se tomaron de la Biblia para reforzar lo que había sucedido con Cristo. Cristo era el Salvador, Cristo había muerto, pero había resucitado y era la base de su doctrina y de su pensamiento. Incluso dice en el versículo 36 del capítulo 13, de hecho, haciendo este argumento fuerte, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Estoy pensando cuando mencionó David, ellos tenían muy bien, muy claro quién era David para ellos. Para ellos era un extraordinario rey, ¿no es cierto? Pero ¿qué le dice? Y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. Interesante cómo su doctrina empieza a ser basada en acontecimientos. Los apóstoles tomaban la Biblia, la aplicaban, como usted dice, la hermenéutica, aquí estaba presente, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacía? Reforzaba el pensamiento de Cristo como resucitado y como para perdón de los pecados. Encontramos elementos de ética también, porque alguien puede decir que gran parte del Nuevo Testamento son encuentros, son situaciones muy casuísticas, circunstanciales, en donde se registra cómo los apóstoles actuaban. Entonces, no solo deja ver la doctrina, sino también situaciones de ética que estaban basadas en la palabra de Dios, el cumplimiento de la misión, el trato para con los gentiles, la toma de decisiones a nivel de iglesia, la iglesia cristiana, iglesia apostólica. Y un elemento fundamental que mencionábamos es el cumplimiento profético. Al entender el pacto, ellos entonces lograban darse cuenta de las cosas que estaban ocurriendo a su alrededor. De ahí encontramos textos, por ejemplo, cuando Pablo dice, y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados. Ellos no solo anhelaban la segunda venida de Cristo, sino que aplicaban aquellas promesas para el tiempo en el cual estaban viviendo. Estaba leyendo aquí en Romanos 9:17, porque Pablo aquí, tomando un poquito lo que había dicho antes, pastor, Pedro le costó un poquito volver a la realidad de que no solamente el judío se salva, sino también los gentiles. Dios tuvo que usar, ¿no es cierto?, con él un ejemplo muy didáctico. Pero Pablo se siente triste por la reacción de los judíos frente a esta gran verdad del Mesías. Y aquí en Romanos 8:17, él les dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Él está haciendo una predicación, pero ahora toma la Escritura y se va al Antiguo Testamento y usa el ejemplo de Faraón y de toda esa situación, ¿no es cierto?, que pasó, para dar el énfasis a decir Cristo es el que tiene el poder, el que domina, el que va. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Complicado el texto, Sí, pero aquí Pablo lo está usando. se está haciendo el paralelo, ¿no? Se está personalizando la Biblia, las escrituras, se le está dando atributos de alguien que habla. Y ese alguien que habla en el Antiguo Testamento, como usted bien dice, es la persona de Cristo Jesús. Es interesante notar que en la boca de los apóstoles existen algunos eruditos, calculan, ¿no? Más de 2.688 referencias específicas al Antiguo Testamento. En Isaías, en los Salmos, en Éxodo y en otras porciones nosotros encontramos estas citas maravillosas, ¿no? No simplemente como para demostrar que ellos se acordaban y tenían estas prácticas judaicas de memorizar muchos textos, bueno, casi toda la Biblia para ellos el Antiguo Testamento, sino que era el fundamento de sus creencias, de su ética y de su cosmovisión profética que estaban viviendo. Quizás haciendo un paréntesis, pastor, pienso cómo María empezó a enseñarle a Jesús las primeras letras, las primeras palabras con la palabra de Dios. Y cómo Cristo, yo creo, no podemos pensar de que Cristo, porque era Cristo, se aprendió las escrituras, sino que las estudió y él decía como dice. Y aquí Pablo también y los discípulos leyeron, estudiaron para luego reforzar con el Antiguo Testamento lo que ellos enseñaban y lo que hacían. No olvidar lo último, hermano, que ellos tenían, tal cual nosotros, algo maravilloso, que es la persona del Espíritu Santo, muy presente allí en la conformación de los escritos del Nuevo Testamento. Agradecemos su atención. Vamos a volver mañana. Que Bendiciones. Dios les bendiga, amigos. Muy bienvenidos, bienvenidas una vez más, amados oyentes. Grato estar con ustedes, especialmente en el momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Joel Sandoval y quien les habla Raúl Medina. ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarles y bienvenidos, por supuesto, a Diálogo Bíblico. Queremos decirle que nos es grato estar semana a semana conversando la palabra de Dios y el tema de en esta oportunidad está relacionado con cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Ahora, si ellos lo consideraban, según lo que vamos a estudiar, de esa manera, yo creo que debemos seguir el mismo ejemplo, considerarla como Jesús la consideraba y como los apóstoles la consideraban. Qué lástima que a veces hoy día se toma muy livianamente la palabra de Dios y se hacen interpretaciones equivocadas. Y eso nos puede llevar a un resultado realmente triste al final del camino. Sí. Dice Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.